Estás escuchando Frecuencia Argentina. Un programa para los argentinos que estamos alrededor de todo el mundo. Acá, en Frecuencia Argentina, tenés tu lugar. Seguimos con Carlos Onofrio en los deportes de Frecuencia Argentina. Ahora, los partidos de la próxima fecha. Bien, para terminar con el resumen del torneo argentino, les cuento la cuarta fecha. Estos son los partidos. Racing recibe en su estadio a Gimnasia de La Plata, Newell's Old Boys Argentinos, Chacarita Central, Vélez San Lorenzo en un gran partido, Tigre Arsenal, Atlético Tucumán Boca, el Clásico del Sur Lanús Banfield, River recibe a Colón, Estudiante Independiente y Godoy Cruz recibe en Mendoza a Huracán. Ahora, en los deportes. Nacional B. Muy bien, vamos a repasar lo que pasó en la segunda fecha del Nacional B. Aldo Civi empató 0-0 con Gimnasia de Jujuy, Deportivo Merlo perdió 1-0 con Quilmes, Bocas Unido de Corrientes empató 1-1 con Atlético Rafaela, Belgrano de Córdoba perdió en su estadio con San Martín de San Juan 3-1, Platense y Olimpo no se sacaron ventaja y empataron 0-0, Ferro y Alboy el mismo resultado, La Cai le ganó 1-0 a Sportivo Italiano, Independiente de Mendoza empató 0-0 con Instituto, San Martín de Tucumán le ganó 1-0 a Defensa y Justicia y Tiro Federal perdió 2-1 con Unión de local. Ahora, las posiciones. La tabla de posiciones quedó formada de la siguiente manera. Puntero están La Cai, San Martín de San Juan y Unión de Santa Fe con 6 unidades, Aldo Civi, Quilmes e Instituto con 4, Defensa y Justicia, Sportivo Italiano y San Martín de Tucumán con 3 puntos. Ahora Folclore en Frecuencia Argentina. ¡Qué dulce encanto tienen mis recuerdos, Mercedita! Aroma de florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Así nació nuestro querer, con ilusión, mucha fe. Que la flor se marchitó y muriendo fue. Llamándola con loco amor, así llegué a comprender que querer lo que sufrir porque le di corazón. Recordando aquel amor, pero a pesar el tiempo transcurrido en Mercedita, la leyenda que palpita en mi nostálgica canción, así nació nuestro querer, con ilusión, mucha fe, pero no sé. Que la flor se marchitó y muriendo fue. Llamándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Llamándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Un clásico del folclore de la música argentina. Estos son los Chalchaleros y el tema se llama Merceditas. Entérate de todo lo que pasa en la Asociación Argentinos de Elche. Las actividades te las contamos aquí. No te pierdas ni un detalle. Y continuando con las noticias de la Asociación Argentinos de Elche, esto es algo que le puede interesar a toda aquella persona que esté en el paro, que esté desocupado y viva por la zona de Elche o alrededores. Quiero comentarles que la Asociación Argentinos de Elche hace un tiempo, antes del verano, solicitó un curso para camioneros subvencionado y ahora está aprobado. Eso significa que todo aquel interesado que cumpla al menos ese requisito, que es estar en el paro y esté interesado en obtener obtener su carnet profesional para conducir camiones, se comunique de manera urgente con la Asociación Argentinos de Elche para poder rellenar todas las solicitudes y poder cubrir esas vacantes, que quedan pocas y es algo muy, muy, muy limitado. Y obviamente que son muy costosos estos carnets profesionales, y la Asociación Argentinos de Elche, a través de unos convenios que existen, ahora da la posibilidad a aquella persona que quiera realizarlo subvencionado. Así que ya saben, a través de la página de internet de la asociación, www.aatelche.es, si no la encontrás, pones en un buscador Asociación Argentinos de Elche y te va a salir el resultado a la primera, y si no, a través de los teléfonos habituales, con Diego o con Verónica. Con Diego al 665-847-543 o con Verónica al 646-267-312 o en el correo electrónico aatelche@hotmail.com. Urgente para todo aquel que lo necesite, aquí está la posibilidad imperdible del curso para tener tu carnet profesional de camión gracias a la Asociación Argentinos de Elche. Estás escuchando un programa para los argentinos que estamos alrededor de todo el mundo. Es una copa de lo mejor cuando se ríe. Frecuencia Argentina. Frecuencia Argentina. Seguimos con Carlos Onofrio en los deportes de Frecuencia Argentina. Bien, ahora pasamos a la B Metropolitana. Les cuento los partidos. Los Andes le ganó 1-0 a San Telmo. Almagro perdió 1-0 con Chicago. Deportivo Morón, Deportivo Armenio empataron 0-0. Acasuso le ganó 3-1 a Flandria. Tristan Suárez empató con Brown de Drogué 1-1. Sarmiento en Junín empató 1-1 con Colegiales. Villa San Carlos y Almirante Brown no se sacaron ventaja y empataron 0-0. Sportivo Español perdió 1-0 de local ante Estudiantes de Buenos Aires. Atlanta empató 0-0 con Temperley. Y Comunicaciones le ganó 1-0 a Central Córdoba. Luego de dos fechas, los punteros son Chicago y Estudiantes con 6 puntos. Lo siguen con 4 puntos Acasuso, Temperley, Tristán Suárez, Los Andes y Colegiales. Y con 3 unidades se encuentra Comunicaciones. Ahora. Automovilismo. Muy bien, vamos a dejar la pelota de lado ahora y vamos a agarrar un coche. Vamos a pasear por La Rioja, que se corrió la novena fecha del Top Race, y ya le cuento lo que pasó. En la primera serie el ganador fue Juan Manuel Silva, lo siguió José María López, tercero fue el Guri Martínez, cuarto Diego Ventín y quinto fue el Ponce de León. En la segunda serie el triunfador fue Emiliano Espataro, Canapino llegó segundo, Álvarez tercero, Fontana cuarto y Falaschi llegó en quinta posición. En la final el ganador fue Emiliano Espataro, Juan Manuel Silva llegó segundo, el Guri Martino tercero, Álvarez cuarto, Fontana, Falaschi, Aventín y Ponce de León. Las posiciones quedan de la siguiente manera: Juan Manuel Silva está primero con 81 puntos, lo sigue Pechito López con 56, tercero está Emiliano Espataro con 54, cuarto Álvarez con 49, quinto Canapina con 47, Falaschi también tiene la misma cantidad de puntos, el Guri Martínez, Pernía, Perabo y Perlo completan los 10 primeros. La próxima carrera será el 20 de septiembre en Buenos Aires. Hola, yo soy Valentina. Te lo adelantamos la semana anterior, te hicimos escuchar un avance de lo que se venía esta semana y ya has escuchado seguramente en los bloques anteriores una publicidad. A partir de hoy y de aquí durante 4 meses va a estar con nosotros Región Sur Alimentos, la empresa responsable de la web productosargentinos.net. Para todos los que estamos fuera de Argentina es una página realmente imprescindible, tiene que formar parte de tu página de inicio o estar muy muy presente en los favoritos de tu computadora, porque productosargentinos.net tiene una amplísima variedad de productos argentinos e italianos también, pero no es la típica web que vende hierba y se ha terminado, sino que simplemente tiene un abanico de productos enormes, grandísimos, y estoy ahora mismo mirando la página y me encuentro con que tienen productos congelados, tapas de empanadas, pastas, bollería argentina, carne argentina, chorizos y morcillas, quesos, vinos, dulce de leche, yerba mate argentina de Uruguay y de Paraguay, mates de calabaza, mates de madera, termos, infusiones, un abanico enorme de infusiones, golosinas, chocolates, mantecoles, miel ecológica, el polen. Bueno, es que hay muchísimas cosas en esta página que te recomiendo. Te recomendamos desde esta Frecuencia Argentina visitar www.productosargentinos.net, una web completísima donde también tenés información acerca de la yerba mate, el dulce de leche, los orígenes, según cuenta la leyenda, beneficios para la salud, las etapas de producción de la yerba mate, el lenguaje del mate, características químicas y propiedades terapéuticas, cómo preparar el mate, es que es completísima. Así que ya sabes, www.productosargentinos.net, y atento, mira bien la página, estate atento, guárdatela en tus favoritos, porque dentro de poco vamos a empezar a hacer preguntas sobre esa web y quién te dice que puedas ganarte algo a través de Frecuencia Argentina. De a poquito vamos creciendo, así que mira muy bien la web y estate atento. Muchas gracias a Alejandro Franzoni por confiar en Frecuencia Argentina, su empresa Región Sur Alimentos, y su web productosargentinos.net, por apoyar este programa de radio, y ojalá por supuesto que esté con nosotros muchos meses más. Bienvenidos a la gente entonces de Región Sur Alimentos, a Frecuencia Argentina, y por supuesto ustedes no duden ni un momento, mientras están escuchando este programa, abren una nueva ventana en el navegador y ponen productosargentinos.net y empiezan a navegar en la página, y por supuesto que todo aquel comerciante que quiera productos argentinos, hostelería, comercios, restaurantes, herbolarios, 24 horas, tienen atención a todas las empresas, a todos los comerciantes que quieran distribuir productos argentinos. Región Sur Alimentos, una empresa dedicada a la venta y distribución de productos argentinos e italianos a través de su web productosargentinos.net. En productosargentinos.net tenemos la mayor variedad de golosinas, vinos finos, productos congelados y refrigerados, bebidas típicas, carne argentina y, por supuesto, todo con los mejores precios y un excelente trato. Atención a comercios y hostelería. productosargentinos.net. Frecuencia Argentina. Mates. Asados. Tomemos fernet. Fernet. Tango. Cuarteto. Tantas cosas que nos hacen recordar a nuestra Argentina. Acá, en Frecuencia Argentina, tenés tu lugar. Qué linda que estás, sos un caramelo. Te veo en el recreo y me vuelvo loco. Todas las cosas que me gustan tienen tu cara, y espero a los asaltos, así juego a la botellita con vos. Mi bomboncito, qué excitante que estás, tendrías que saberlo. Esa cola es la manzana más buscada, y esos senos, el alimento de mi creación. Quisiera arrancarte un día y morirme en un telo con vos. O quizás en un auto, han pasado 5 años, asumiste las cosas. Hace tiempo que estoy buscando mi verdadero yo. Hay una especie de simbiosis, lo dijo mi psicóloga, haría bien a la terapia, oh, alejarme un tiempo. Unos 70 años. ¿Cómo estás, querida? Tengo esposa e hijos. De vez en cuando hablo con ella y hasta hago el amor. No es que quiera molestarte, pero me es imprescindible sentarme en un café.